Página 60. Actividad 20. Escucha a Rocío y Alberto. ¿Qué sentimientos les producen estas situaciones? Anótalo. ¿Qué cosas te ponen nerviosa, Rocío? Me pone muy nerviosa no poder dormirme. Yo no tengo ese problema. A mí lo que me pone nervioso es tener que esperar en los restaurantes. Sobre todo si tengo hambre. Me desespero. Y los embotellamientos de tráfico me ponen de muy mal humor. Me resultan muy irritantes. Está claro que no te gusta esperar. A mí lo que me pone de mal humor es la mala educación. Por ejemplo, no soporto a las personas que te conocen y te ven por la calle y no te saludan. Miran para otro lado. ¿Y qué te pone de buen humor? El fin de semana. Cuando llega el fin de semana, me pongo de un humor excelente. Parezco otra persona. Pues a mí ya no me vale el fin de semana. Solo me pongo de buen humor cuando llegan las vacaciones. De verano, por supuesto. Aunque no me gusta cómo se ponen las carreteras. Me dan miedo los accidentes de tráfico y en verano hay muchos. En eso coincidimos. A mí también me dan mucho miedo los accidentes de tráfico. Son terribles.